Si uno piensa en Uruguay, lo primero que se le viene a la mente es, no sé, el fútbol, el asado, una cierta tranquilidad, ¿no? Claro, la Rambla de Montevideo. Exacto. Nadie, pero absolutamente nadie se imaginaba que el próximo gran salto de la humanidad, el que de verdad cambiaría las reglas del juego para siempre, vendría de ahí. Y sin embargo, pasó. Y sin embargo, pasó. La mañana del 3 de febrero de 2026, un martes que parecía cualquiera, amaneció con un silencio raro en las calles. Y de repente, la noticia. Una noticia increíble. Un viaje a la estrella más cercana, Próxima Centauri, se había completado en lo que dura una película. La pregunta que nos hacemos hoy, basándonos en este informe del proyecto El Salto de la Calandria, no es solo qué pasó, es cómo es posible. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo un país pequeño, sin un programa espacial de renombre, le abrió la puerta del universo a toda la humanidad? Y esa es la clave. El informe es muy claro en esto. Uruguay no ganó una carrera, no. Inventó un juego completamente nuevo. Y todo se basa en una sola idea, una pieza de propiedad intelectual, la teoría del campo desfasado. Ok. En lugar de intentar romper la barrera de la velocidad de la luz, que bueno, ya Einstein nos dijo que era imposible, Claro, la ley fundamental. los científicos uruguayos encontraron una forma de sencillamente esquivarla. A ver, esquivarla suena elegantísimo, pero también suena un poco a magia. El informe habla del motor charrúa como el corazón de todo esto. Desglosemos eso. ¿Cómo funciona esta puerta trasera al universo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone fascinante de verdad. El principio se llama desincronización dimensional. Desincronización dimensional. Sí, la analogía que usan en el informe es como sintonizar una radio. Imagina que nuestra realidad, nuestro universo, vibra en una frecuencia muy, muy específica. Okay. Todo lo que conocemos está en esa emisora. El motor charrúa no empuja la nave. Lo que hace es, con una cantidad de energía brutal, desafinar la vibración de la nave. Desafinarla. Muy, muy ligeramente. Lo suficiente para que deje de interactuar con nuestras leyes físicas. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la nave, la CDE-1, literalmente dejó de existir en nuestro plano de realidad por un rato? Exactamente. El informe lo describe como deslizarse un milímetro fuera de la realidad física. Entra en lo que los físicos del proyecto llaman un no lugar, un plano intermedio donde las constantes universales como la velocidad de la luz simplemente no aplican. Es como si vas por una autopista con un límite de 100 por hora y en lugar de intentar ir a 200, encuentras una salida a una dimensión donde el concepto de límite de velocidad ni siquiera existe. Wow. Un momento, eso suena increíblemente peligroso. Lo es, totalmente. ¿Qué pasa si te deslizas demasiado o si no puedes volver a sintonizar con nuestra realidad? El informe detalla los riesgos que asumió la tripulación. Absolutamente. De hecho, esa fue la parte más compleja del proyecto durante décadas. No el viaje de ida. Sino el regreso. Garantizar el regreso. Lo llaman el anclaje de la realidad. El truco no es solo desafinar para salir, sino tener la capacidad de volver a encontrar la frecuencia exacta de nuestro universo para reaparecer. Un error mínimo y... Un error de cálculo de un decimal y podrías reaparecer dentro de una estrella. O en el vacío absoluto a millones de años luz de distancia. El riesgo era total. Con ese nivel de riesgo, me imagino que para una prueba así, lo primero que harían sería enviar una sonda, algo prescindible, ¿no? Y ahí es donde la audacia del proyecto se vuelve casi incomprensible. ¿Por qué? No fue una sonda. Enviaron a tres personas. ¿Qué? ¿En el primer intento? Eso no es audacia, eso roza la locura. Háblame de ellos. ¿Quiénes eran esas tres personas que se convirtieron, en minutos, en los seres humanos más solitarios de la historia? Eran la comandante Elena Rocha, una veterana de misiones de órbita baja con una calma legendaria. Ajá. El ingeniero de sistemas Gabriel Méndez, considerado el único hombre que entendía el motor charrúa a nivel práctico. El que sabía cómo funcionaba la máquina. Exacto. También como los teóricos y la doctora en física cuántica, Lucía Olivera, una de las autoras de la teoría original. Un equipo de élite. Pero lo más revelador no son sus currículums, sino por qué los eligieron. El informe destaca que fueron seleccionados por su estabilidad psicológica y su capacidad de asombro. Capacidad de asombro. Sí, buscaban exploradores, no conquistadores. Capacidad de asombro. Eso dice muchísimo sobre la filosofía del proyecto desde el inicio. Y los enviaron en la nave CDE-1. Curiosidad de extramuros. Hasta el nombre es una declaración de intenciones. No es conquistador o imperio, es curiosidad. Totalmente. Y la nave en sí misma era un reflejo de esa filosofía. Olvídate de las naves de Star Wars. Nada que ver, me imagino. Feno y cerámicas especiales de las minas de Artigas, diseñado para soportar las tensiones de, bueno, literalmente, entrar y salir de la existencia. Increíble. Ahora, todo esto suena a un proyecto de una escala inmensa. ¿Cómo es que el mundo no supo nada hasta el último minuto? El secretismo fue total. El proyecto se disfrazó por años como una investigación en energía de punto cero. Ah, claro. Pero a las 4 de la tarde de ese día, el secreto se acabó. Las transmisiones en todo el planeta se interrumpieron y apareció una imagen desde el Palacio Legislativo en Montevideo. El presidente de la República dirigiéndose al mundo. Sí. Y no fue el típico discurso de «hemos ganado la carrera espacial». El informe cita algunas frases y el tono es casi filosófico, mucho. No hubo triunfalismo. Hubo una sensación de solemnidad, de entender el peso de lo que estaban anunciando. Una de las frases clave fue, hoy, Uruguay no lanza solo una nave, lanzamos una nueva era para la conciencia humana. ¡Qué potente! Y otra que define toda la empresa. Hemos descifrado el lenguaje del cosmos no para dominar, sino para habitar. Dejó claro desde el minuto uno que esto no era una nueva arma ni una herramienta de poder. Era otra cosa. Y justo cuando el mundo estaba procesando que un viaje interestelar estaba pasando, en ese mismo momento, suelta otra bomba. La nave Exodus. El proyecto Exodus. Exacto. Reveló que la CD-1 era solo la prueba de concepto, que en órbita baja ya había comenzado la construcción de la Exodus. Una nave enorme, diseñada para llevar a 2.000 ciudadanos a las estrellas. Y de nuevo, el propósito era claro, preservar la vida y la conciencia en la inmensidad del vacío. Esto no era un plan improvisado, era una estrategia a largo plazo muy bien definida. Y solo 30 minutos después de ese discurso, a las 4:30, desde el Complejo Libertad en Cabo Polonio, el mundo vio la prueba en directo. Y el lanzamiento no se pareció a nada que hubiéramos visto antes. Para nada. Quienes esperaban fuego y ruido se llevaron una sorpresa. Lo que las cámaras captaron fue un zumbido. Un zumbido, profundo, de baja frecuencia, que hacía vibrar el suelo. Luego, el efecto visual más extraño. El aire alrededor de la CD-1 empezó a refractar la luz, como el calor que se levanta del asfalto en verano. Como si el espacio se estuviera volviendo líquido. Esa es la descripción perfecta. Y de repente, ya no estaba. Un destello violáceo y un silencio absoluto. La nave no subió, no aceleró. Simplemente, como dice el informe, dejó de estar ahí. Había entrado en el desfasaje. Y entonces comenzaron las 2 horas más largas de la historia reciente. El planeta entero conteniendo la respiración, esperando. Esperando una señal. Monitoreando una señal que llegaba por un canal que, en sí mismo, era otra revolución tecnológica. La antena de entrelazamiento cuántico. Que en medio de todo esto casi se nos pasa por alto esta otra patente unguaga. Para quien no esté familiarizado, podemos explicarlo de forma sencilla. Claro. Es uno de los conceptos más extraños de la física. Imagina que tienes 2 monedas que están mágicamente conectadas. ¿Ok? No importa lo lejos que estén. Si una sale cara, sabes al instante, sin ningún retardo, que la otra ha salido cruz. Comunicación instantánea. La tecnología uruguaya logró hacer eso, pero con miles de millones de partículas para transmitir datos complejos. Esencialmente crearon un teléfono que no tiene retardo, incluso si la otra persona está en otra galaxia. ¡Increíble! Y a las 6:30 de la tarde, a través de ese teléfono galáctico, llegó la voz. Nítida y sin estática, a pesar de viajar en términos convencionales a través de 4 años luz de distancia. La voz de la comandante Elena Rocha. Aquí CDE-1. Hemos salido del desfasaje. Próxima Centauri brilla frente a nosotros a una distancia de observación segura. El sistema funciona. Y la frase final. El universo es efectivamente mucho más pequeño de lo que pensábamos. Y con esa frase, todo cambió. No es solo un logro técnico. Es una redefinición de nuestra propia escala. Esto nos lleva a la pregunta importante. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa esto para nosotros? De la noche a la mañana, Montevideo se convirtió en la capital científica, tecnológica y probablemente política del mundo. Claro. El éxito de la CD2 valida por completo los planos de la Exodus. Ya no es un sueño de ciencia ficción. Es un proyecto en marcha con tecnología probada. Y funcional. Y el informe menciona algo crucial sobre la Exodus. Algo que quizás es tan revolucionario como el motor. Los criterios para seleccionar a esos 2.000 pasajeros. Sí, eso es fundamental. No será por dinero, ni por poder, ni por nacionalidad. Exacto. El criterio que anunciaron públicamente es la capacidad de cooperar y preservar la vida. Es un filtro basado en la psicología, la empatía, la ética, no en el estatus social. Es un intento de empezar de cero. Un intento consciente de exportar a las estrellas lo mejor de la humanidad, no sus viejas jerarquías y conflictos. Entonces, si conectamos todos los puntos, las implicaciones son gigantescas. El informe las resume en tres consecuencias que, francamente, cuesta asimilar. La primera es sobre la distancia. Correcto. Si podemos llegar a Próxima Centauri en 2 horas, toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus 200.000 millones de estrellas... ¡Toda la galaxia! Está ahora, como máximo, a menos de un año de viaje. Es como si toda la vida hubiéramos estado confinados en una sola habitación y de repente alguien nos da la llave, no solo de la casa, sino de toda la ciudad. El concepto de lejos ha muerto. Murió. La segunda consecuencia es sobre los recursos. La idea de la escasez, que ha definido toda la historia humana, podría desaparecer. Se vuelve obsoleta. Los asteroides del cinturón principal, repletos de metales y tierras raras, están a minutos de distancia. ¡Wow! Planetas potencialmente ricos en minerales en otros sistemas, a horas. La competencia por los recursos de la Tierra, que es la raíz de tantas guerras, podría simplemente dejar de tener sentido. Y la tercera, que es la que te deja pensando a largo plazo, la supervivencia de la especie. Esa es la póliza de seguro definitiva. Una catástrofe planetaria, sea un asteroide o un desastre autoinfligido, ya no significa la extinción. Ya no tenemos todos los huevos en una sola canasta. Exacto. La conciencia humana, como especie, tiene ahora la capacidad de perdurar. El informe cierra con una frase potentísima. ¿Cuál es? Es una metáfora perfecta. Entonces, para recapitular lo que hemos analizado hoy, una idea que reescribe las reglas de la física, nacida en un país inesperado. Ajá. Una tripulación elegida no por su agresividad, sino por su capacidad de asombro, y una misión que en apenas unas horas no solo nos ha abierto la galaxia, sino que nos obliga a repensar qué significa ser humano en esta nueva escala cósmica. Sí. El informe adelanta que los responsables del proyecto, el doctor Arispe y la ingeniera Valerie, pronto darán los detalles técnicos. Pero más allá de la física y la ingeniería, queda una reflexión inevitable. A ver, el objetivo declarado desde el principio no fue la conquista, sino la preservación de la vida y la conciencia en el cosmos. Ahora que las barreras de la distancia han caído, ahora que el universo entero se ha convertido en nuestro vecindario, la verdadera pregunta es, ¿está la conciencia humana preparada para habitar el infinito que acaba de heredar?